Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. transelsol@hotmail.com. No Mercy y este Please Don't Go, por favor, no te vayas. Quédate que tenemos los títulos para volver a casa sabiendo lo que pasa, dale, ¿no? Estamos en las 12:09. Vamos a ver quién se lleva el regalo de Alima Shoes. El regalo de Alima Shoes, una orden de compra para gastar de todo. Allí en Alima Shoes, el calzado para toda la familia. Qué lindo. ¿Quién se lo lleva? Ahora te cuento. Saludos para Adriana Andrea, para Ivonne también. Están allí en Rivadavia 2758 con el calzado Mauro Pisani. Y te esperan, acuérdate, ¿eh? Nos escribió 9:46 con doble chance. Está en la campana. Tobías. Y se lleva el regalo. ¿Cuánto hacía que no escuchaba el nombre Tobías? Es un nombre bíblico, ¿no? Tobías. Si mal no recuerdo. qué sé yo, por ahí mi cabeza me juega una mala pasada, pero también es un nombre bíblico, Tobías. Mirá vos, así que Tobías, no debe haber muchos, así que ahí en la campana, si me está escuchando Tobías, seguramente le van a pegar una gastadita, le van a mandar un SMS, ¿eh? Muchachos de la campana, saluden a Tobías, que se ganó el regalo de Alima Shoes. Vas a tener que venir, Tobías, ¿eh? Pegarte una vuelta por Rivadavia 2758. Y allí saludar a Adrián, Andrea y a Ivonne, ¿eh? Así que te llevaste el regalo de Lima Shoes. Mañana es el Día del Amigo, claro, y aquí en la 106 vamos a estar compartiendo con vos este regalo y otros más que vamos a tener mañana. Gentileza de su hogar. Qué lindo, 239 veces ya fue compartido. Muchas gracias, a todos. Así lo compartís en tu muro para que nos des una mano para que participen todos mañana por el Día del Amigo. Exactamente. Muchas, pero muchas gracias. Fíjate el regalo después en el portal de la radio. Es un juego, un paquete, un pack de auriculares multimedia, unos parlantes espectaculares, gentileza de su hogar. Saludos a Paco ahí y a las chicas también. Nos vamos a la farmacia. No, es tremendo, ¿eh? Durante todo el día de hoy y toda la mañana de mañana tempranito tenés tiempo para darle me gusta y compartirlo. Darle me gusta a la página de la 106 en Facebook y darle me gusta. Después vamos a ver si con Paco hablamos cuando lo vaya a retirar el ganador y nos manda alguna fotito también, alguna selfie. Nos vamos a informar, pero antes nos pegamos una vueltita por la farmacia de turno, dale, a ver. Presenta Farmacia Cartelie. Casualmente muy lejos no voy a tener que ir, porque la farmacia de turno en Saladillo está cerca de mi casa, es la farmacia de mi barrio, Farmacia Cartelie. En 25 de mayo de turno hoy, Farmacia San Roque. En Roque Pérez, hoy de turno, Farmacia Argentina. Y en General Alvear, hoy de turno, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Vamos a compartir los principales títulos con una temperatura de 12 grados, con una sensación térmica de 9, la presión atmosférica bajando a 1017.5 milibares. La humedad en este momento es del 50% y hay viento del oeste a 8 kilómetros por hora. Hace minutos nada más comenzó el debate por la expulsión de Devido en la Cámara Baja. Su apartamiento, impulsado por Cambiemos, se está tratando en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Abrió el paso Cristo Redentor y más de 550 camiones comenzaron a pasar. Hay hielo en la calzada y la temperatura es de 13 grados bajo cero. Tras una jornada caótica ayer a la tarde, hubo un gran flujo vehicular. Manu Ginóbili confirmó su continuidad en los Spurs, seguiría vistiendo la número 20 un tiempito más. No respetan nada, los motochorros asaltaron a cuatro nenas que jugaban en la vereda. Este episodio aberrante pasó en Tucumán. Las cámaras de seguridad de una vivienda registraron el robo de los celulares a las cuatro pequeñas. Bonadío rechazó la excarcelación del contador de la familia Kirchner. El juez falló a favor de lo que había solicitado el fiscal Carlos Rívolo. Montenegro y Píparo pidieron bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Los precandidatos a legisladores en la provincia de Buenos Aires propusieron cambios en el sistema penal. Cuatro petroleras invertirán 1.150 millones de dólares para producir gas en Vaca Muerta. Alfonsín aseguró que es inconstitucional plantear la expulsión de Devido en la Cámara Baja. En cambio, sugirió aplicar el artículo 70 de la Constitución que propone suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez. Ascienden a 7 los muertos por hipotermia en el país por la ola de frío. Hoy murieron 2 hombres. luego de haber ingerido alcohol y quedarse dormidos en Neuquén. Randazzo hizo declaraciones, dijo: no sería bueno que Cristina vuelva a ser presidenta. El precandidato negó que el kirchnerismo tuviera una matriz corrupta, pero sostuvo que se creyeron dueños de la verdad. La Conmebol vetó a Angelici para ser vicepresidente de la AFA. El presidente de Boca no superó el examen de idoneidad que le realizó el ente sudamericano por tráfico de influencia y propiedad de juegos de azar. Carrió pidió dejar de comprar en supermercados porque estafan a los argentinos. La candidata a diputada nacional por Vamos Juntos en Buenos Aires pidió no comprar en los supermercados porque están poniendo precios que son terriblemente superiores a los que realmente valen los alimentos. Calificó de abuso y sostuvo que las grandes cadenas estafan a los argentinos. Al grito de no compren supermercados, salvo que haya descuentos porque están poniendo precios terriblemente superiores, lo hizo esta mañana en declaraciones a Radio Mitre y también a través de las redes sociales. El dólar que pegó un salto y en este momento la variación con respecto a ayer es del 0,3%. Para la compra se ubica en el Banco Nación 17,25, para la venta 17,45. Te reitero, el dólar Banco Nación compra 17,25, 17,45. Vamos al pronóstico para hoy. Esperamos una máxima de 14. Estamos a 12 de la máxima estimada para hoy, con una mínima de 4. Para mañana, día del amigo, jueves 20 de julio, una máxima de 15 grados, parcialmente soleado, con viento del noroeste mañana, con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Para el viernes esperamos una máxima de 17 grados, mínima de 6, viento del oeste-noroeste con ráfagas de 13 kilómetros por hora. El sábado sube la temperatura hasta los 18 grados, con una gran cantidad de nubes y sol, y el viento que estará soplando del norte con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Este viento del norte probablemente va a traer alguna lluvia para el domingo, luego de algo de sol, va a nublarse el domingo con algunos chaparrones por la tarde. Te reitero, para hoy una máxima de 14 grados. Viento del noroeste con ráfagas de 26 kilómetros por hora por momentos. Sensaciones térmicas que van a estar rondando los 12 grados durante todo el día. En este momento la temperatura 12 grados a 2 de la máxima estimada, la sensación térmica 4 porque hay viento del oeste a 23 kilómetros por hora. La presión atmosférica 1017.4 milibares. Bajando, la humedad 49%, la presión está realmente bajando muy rápido, ¿eh? La temperatura actual, te reitero, 12 grados. Mañana nos volvemos a encontrar para festejar el Día del Amigo juntos en tu radio amiga, aquí en la 106. Pásala lindo, te espero mañana. Chau. Al momento de conducir, tené cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre, teléfono 02344-430075, email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400, número de inscripción 0247. Presentamos en toda la zona Lácteos Manfrey. Quesos, cremas, dulces de leche, yogures, flanes y postres. Manfrey, solo con la mejor leche. Pedila a Distrilac Roque Pérez. Ventas por mayor al 02227-619832. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía.